Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Atención que mañana viernes también estaremos en vivo, y los viernes subsiguientes hemos cambiado este régimen ahora. Así que mañana a la medianoche en vivo aquí pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Hay yerba Amanda en los mates. Nadie debe dejar de faltar. Hablaremos hoy de algunos episodios protagonizados por artistas susceptibles y sus seguidores. Vamos a ver. Empecemos con nuestro querido Franz Liszt, quizá el mejor pianista que ha existido. Liszt, que no... Estoy buscando un libro que se llama Grandes Pianistas, de Harold Schoenberg. No Arnold Schoenberg, claro. Harold Schoenberg, claro. Que es un escritor que escribe acerca de músicos. El libro se llama Grandes Pianistas. Hay otros dos escritos por Harold Schoenberg que recomiendo fervientemente. Los otros son grandes compositores y grandes violinistas. Posiblemente hayan... ¿Están en español? Están en español. Son libros que han sido editados en Chile. Yo tuve dos de ellos, me faltaba el de los violinistas. Y los he perdido, o mejor dicho, me los han afanado. Ya no los tengo. Me gustaría conseguirlos, no andan por ahí acá. Bueno, discúlpenme. En ese libro, en el de los grandes pianistas, enseñan incluso cómo tocaba Liszt. Qué maravilloso. Cómo, y escriben los escriben ejemplos. Con síncopa. La manera que tenía él de acentuar todo eso. Bueno, Liszt no toleraba la falta de atención a su arte. Cuando tocaba el piano y la gente no lo escuchaba con la atención debida, se enojaba mucho. ¿Qué sé yo? En una ocasión viajó a Rusia y tocó para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt se dio cuenta de que el zar se había puesto a hablar con un ñato que tenía al lado. Liszt lo miró, pero el zar siguió hablando. Unos minutos después, Liszt dejó de tocar y quedó solo el murmullo de la sala y también el murmullo de Nicolás I. Liszt se inclinó con una reverencia y dijo: «Cuando su majestad habla, todos deben callar», y se las tomó. Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos que no demostraban el debido respeto. A Luis Felipe de Francia, aquel rey con cabeza de pera. A Luis Felipe lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia, digamos, le regaló, ¿no? Primero se durmió y después le regaló unos diamantes después del concierto, y Liszt revoleó los diamantes entre el público. ¡Qué carácter, loco! Sí. Mal llevado. Yo, por ejemplo, ¡tomen! ¡Ustedes, ya. Diamantes! Eso yo no lo haría. Otro que tenía mal carácter era Picasso. Ah, mire usted. Picasso pasó algún tiempo de su vida en Montmartre a principios del siglo XX. Y así... A partir de la obra llamada Les Demoiselles d'Avignon, Picasso se convirtió en objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos y de los paseantes que pasaban por un local donde Picasso pasaba largas jornadas, un bolichungo, ¿no? Parece que lo espiaban, lo jorobaban, porque ya era famoso, había contraído esa clase de fama propia del siglo XX, ¿no? Pero parece que Picasso iba a pintar allí al boliche. Pero no podía porque no lo dejaban concentrarse. Había personas que esperaban que él tirara algún papelito, porque a veces hacía garabato, y se apoderaban del papel, o algunos directamente le pedían que dibujara cualquier cosa para guardársela. Bueno, y eso lo enojaba a Picasso. Un día, desdeñoso, Picasso trazó una recta y se la metió en el bolsillo a uno que había pedido eso, ¿no? Pero estaba muy molesto. Y pagaron el pato unos artistas alemanes que habían viajado para conocerlo y se acercaron en grupo para rendirle homenaje. Picasso estaba justo trabajando con carbón y cuando los vio sacó un revólver y empezó a tirar al aire, provocando desde luego la estampida de los alemanes. Después de aquel episodio, ya no lo vieron más en dicho local, y solo pintó en su casa, ajeno a todo alemán. Otro que no era demasiado indulgente con el público era nuestro amigo Niccolò Paganini. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase de público. Decía directamente que algunos públicos eran estúpidos y se enojaba con toda la gente. Un día fue a tocar a Ferrara. Estaban anunciados una bailarina y un violinista. La bailarina era Marcolini, muy famosa en aquella época, y a última hora sufrió una descompostura y fue sustituida por otra, la Palerini. Y el público protestó. Cuando bailó la Palerini, la silbaron y no la dejaron terminar. Paganini recibió a la bailarina silbada en los camarines, la consoló y salió a escena. Se acercó al público y dijo que antes del concierto imitaría con el violín algunas voces de animales, solo para demostrar lo que podía hacer con el instrumento. Y le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso. Imitó el canto de los pájaros, el maullido de un gato, el aullido de un lobo, y por fin preguntó, ¿serán capaces de adivinar de qué animal se trata? Paganini había imitado el rebuzno de un burro, ¿no? Y en medio de las carcajadas del público, Paganini lo felicitó por reconocer sus propias voces. Después saludó cordialmente y se fue, pero nunca más pudo tocar en Ferrara. Me hace acordar a la escena del último payador, donde hay una écuyère, que es esas chicas que hacen pruebas arriba del caballo, ¿no? Se cae, y se cae un poco por culpa del público que estaba presionándola, ¿no? Y hostigándola. Y sale después Hugo del Carril, que hace el papel del payador Bettinotti. Los payadores en aquel entonces solían cantar en los circos. Y Bettinotti sale, Bettinotti que no era otro que Hugo del Carril, ¿no? Y entonces canta una hermosa canción que se llama El Artista, que a veces cantamos aquí. Hablando de la crueldad que a veces tiene el público. En tiempos de Voltaire, la relación entre un escritor y sus lectores no era la misma que hoy conocemos. Por ejemplo, no era común rodearlo y pedirle firmas, como suele ocurrir ahora en la Feria del Libro, yo qué sé. El tránsito de Voltaire era más bien el de un noble y pocos se le acercaban. Además, las personas que no formaban parte de un círculo bastante restringido no conocían ni leían los libros de Voltaire. Las admiraciones solo ocurrían en los salones, y muchas veces eran ajenas a cualquier mérito literario, tenían que ver con la nobleza y con haber accedido a ella. Muchas veces los escritores adulados en un salón sospechaban de quienes los felicitaban. Y una vez, la mariscala de Luxemburgo, pariente cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en un salón, le declaró su admiración y después le mandó una carta llena de observaciones críticas y más que nada elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Incluso le presentó a Voltaire unas posibles modificaciones que, según ella decía, podían ser del gusto del rey. Y Voltaire, despojado de toda elocuencia cortesana, respondió con una sola línea: señora, Orestes se escribe sin H. Digo yo que estoy leyendo este texto donde Payador está escrito con Elie, donde Bettinotti es Pettinotti y todo así, y Écuyère le escribe Écuyère, que no sé lo que querrá decir. Bueno, la última historia siempre me ha gustado mucho y lo hemos contado muchas veces. Durante su vejez, Rossini era muy venerado, ¿no? Gioacchino Rossini. En una reunión de admiradores, en la que Rossini estaba presente, se hablaba de la posibilidad de levantarle un monumento. Y por ahí Rossini preguntó cuánto iba a costar aquel monumento. Y le dijeron que 20.000 libras, o sea, muchísimo. Y Rossini dijo, denme 10.000 a mí y me colocaré en el pedestal durante todo el día. Extraordinario. Parece que en una ocasión Rossini fue invitado a comer a la casa de una señora muy distinguida de París y la cena era un poco escasane, había poco. Y Rossini, que era de un apetito voraz, se quedó con hambre. Más tarde la admiradora lo despidió con toda pompa, agradeció su visita y le dijo que esperaba verlo nuevamente en otra cena como huésped en su casa. Y Rossini dijo, con mucho gusto, señora, si me permite, ahora mismo. Unos canelones. Extraordinario, ¿no? Bueno, esto, ¿a quién se lo podemos dedicar? A Liszt, a Paganini, porque eran extraordinarios. Me gustó lo de Liszt, tirándole los diamantes en la cara. tome estas monedas, señor. Hemos ido a la discoteca, entrevistamos al discotecario y dijo que él también, que él acostumbraba, que era recitador criollo. Qué bueno, él, ¿no? Está muy bien. Y que cuando el público no lo escuchaba, él tenía preparados unos diamantes falsos para revolearlos. y nada más. Pero para mí que lo hizo por envidia, porque siempre él quiere tener la última palabra. Sí, a mí el discotecario mucho no me... No. No tengo buena... Sin embargo, hoy nos ha regalado una linda tarantela de Rossini, la más famosa de las tarantelas que escribió Rossini, que vamos a escuchar ahora, en la versión extraordinaria también, de Luciano Pavarotti. Ah. Adelante. Mamma mia, si salterà. Era Luciano Pavarotti, de Rossini, Tarantela Napolitana.